Todo vicio comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. ¡Qué enormes pelotas, de verdad! Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? Exacto. Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Here on the range I belong, drifting along with the tumbling, tumbleweed. Lejos en el oeste había un hombre de quien quiero hablarles. Tal vez por eso me pareció el maldito lugar tan interesante. Admito que hay gente agradable ahí. Claro que no puedo decir que he visto Londres y nunca he estado en Francia. Y nunca he visto a la reina como alguien que dice que la vio. Pero les diré algo. Creo que he visto algo tan asombroso como lo podrían ver en cualquiera de estos lugares. Y yo mismo lo viví. Así que puedo morir con una sonrisa en mi rostro sin sentir que el buen señor me engañó. Porque, ¿qué es un héroe? Algunas veces hay un hombre bueno. Es el hombre justo para su tiempo y su lugar. El apropiado. Y aunque sea un hombre perezoso, sin duda lo era, dándole la posibilidad de competir por ser el más perezoso del mundo. Pero algunas veces hay un hombre que interrumpe el hilo de mis pensamientos. ¡Ah, diablos! Creo que ya fue suficiente presentación. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Estamos arrancando el programa 4 del 2022 de Otro Día Perfecto. ¿Qué diablos es esto? Ya hace un mes que lo venimos conversando. Somos un programa de radio que sale en vivo los viernes a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de FM Triac en 106.9 en Traslasierra, Córdoba. ¡Lo fastidiaste todo! ¡Lo fastidiaste todo! ¡Eres un estúpido! Vamos, viejo, no seas resentido. Vamos a ponerte canciones hasta las 12 de la noche. Déjate de joder. Señor, quiero decirle que ambos somos, a un nivel personal, sus admiradores. Ahí me gustó más. Qué fácil te convencí, ¿eh? A ver si te gusta esta para arrancar. All the things that you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down in disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. But I never understood who even made the rules. I'll make my stand against supremacy, cause hypocritical governments threaten me. I know you ain't blind and I know you're aware, but your ego's too big for you to even care. The doors are wide open but your eyes are closed. You're unable to look any further than your nose. You open your mouth and all I hear is lies. You keep spreading see. It's just another repeat of our history. You talk about peace, it's a very strong word. It's always been said, but it's never been heard. High-tech weapons are here to reassure it, but I never seen a time when they done a shit for it. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. The truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. The truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. The truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Se iba Clawfinger, The Truth. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Espero que la estén pasando bien. Niños a dormir. Niños a dormir después de las 10, niños, niñas, por supuesto, a dormir después de las 22. Como ya te conté al comienzo del programa, somos Otro Día Perfecto y vamos a estar escuchando canciones y algunas otras cuestiones colaterales hasta las 12 de la noche. Lo tengo sentado a mi izquierda, autoconvocado prácticamente. Es tu derecha, disculpame. Depende. En este caso... A menos que fueras a anunciar acá al compañero. Autoconvocado, absolutamente a tono con lo que va a pasar mañana, Mateo Crespo, ¿qué tal? Salud. Buenas noches. Salud, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hoy vamos a revisitar un documental del año 2005 que nos va a servir para hablar de un tipo que nos encanta y que nunca está de más mencionarlo porque es un auténtico perfil bajo, un lado C, te diría, del rock internacional. JJ Calé. Me estoy refiriendo a JJ Cale. Tal vez... casi o ni casi famoso por ser el compositor de la canción Cocaine que inmortalizara Eric Clapton. Sí. Pero bueno, en este documental To Tulsa and Back, que lo captura en gira en el año 2005, muy lindo, muy tranquilito, muy sencillo, igual que nuestro querido JJ. Y también vamos a estar comentando una serie nacional con una pata en la independencia y con una pata en el mainstream, podríamos decir, que se llama Porno y Helado. Con y que una tiene banda de sonido polémica. Una banda, toda la serie es polémica, pero polémica bien en el buen sentido de la palabra. Porque, qué sé yo, tiene como, por ejemplo, como uno de los personajes a la mismísima Susana Jiménez, ¿no es cierto? En un producto que, sí, por momentos, parece demasiado independiente. Pero más allá de eso, está bien, tiene un par de hallazgos, está bueno, la vamos a comentar. Porno y Helado, gati puto. Bueno. Y después, eso que apenas... Después, son después las 10 de este momento subliminal de radio, sí. ¿Qué tal? Un éxito, la estoy pasando bomba. Muy interesado por el Consejo de la Magistratura, que afortunadamente nos va a resolver la vida a todos. Ahora sí, Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque claramente ha sido como el hecho político de la semana. Hemos discutido bastante al respecto. Y hoy vamos a dividir la cuestión en dos partes. Primero, hay un parteaguas en la asunción de Rosati en el Consejo de la Magistratura, que si hacemos un breve recorrido, Rosati se tuvo que autovotar para ser presidente de la Corte Suprema. Después, esa misma Corte Suprema... Algo que nobleza obliga no es ilegal. No, así, no es ilegal. No soy el único, entonces. Después de eso... Vos pagás impuesto a la ganancia, por lo menos, Rosati. Y seguramente cobrás un poquito menos que Rosati. No llego impuesto a la ganancia, señor. ¿No? Soy un poligrillo. Ahí va. Después de eso, la misma Corte Suprema dijo que el Consejo de la Magistratura tenía una ley inconstitucional y después dijo que tenía que él asumir ese cargo y terminó asumiendo ese cargo. Pero bueno, todo eso lo vamos a hablar a lo largo de la noche de hoy. Está en la puesta en el aire Sergio Freites, está Bruno Dulbeco fantasmeando volumen 3, Pablo Suárez ni lo nombro, es como nuestro sexto Stone. Sexto Stone en fuga. Vino el primer programa y no volvió. Somos @DPRadio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es 11-3215-1808. Si estás medicado, si te sentís mal, si la estás pasando como el culo, escribinos. No te vamos a poder ayudar, pero te vamos a entretener un rato. Me encanta esta mina, me encanta esta banda. Se llaman Skank Anansi. Escucha cómo cantan. Lost in time, I can count the words. I said when I thought they went unheard. All of those harsh thoughts, so unkind, 'cause I wanted you. And now I sit here. It's a bloody mess. Tears fly home. A circle of angels deep in war. 'Cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Hello, how are you? Welcome to the Rock and Roll Bus. He's made, for me, some of the most significant American music. I'm a nervous jerk. Estamos escuchando el tráiler del documental To Tulsa and Back on Tour with J.J. Cale, de gira con el mismísimo JJ, que si bien se registró durante una gira en el año 2005, recién se dio a conocer hace uno o dos años atrás. Es bastante reciente su edición y está disponible en YouTube de forma gratuita. No recuerdo si con subtítulos o no, no puedo prometer tanto. Pero para todos aquellos fanáticos de este tipo, un auténtico bajo perfil, más influyente que conocido, y una celebridad dentro de la industria. Uno puede encontrar rasgos de la influencia de J.J. Cale en tipos tan grosos como Eric Clapton, que lo menciona como una de sus influencias indiscutibles, o también en gente como Dire Straits, los primeros discos, que también tienen ese toque de rock de cadencia muy, pero muy sureña, con una elegancia para solear increíble la de J.J. Cale, con letras muy filosas y simples, y además, insisto, un cultor del bajo perfilismo extremo que le daba todo un aura de misterio. Se sabía muy, pero muy poco de él hasta su muerte, hasta que este documental permite develar un poquito el misterio, tampoco tanto, porque si bien la cámara se mete en el micro de gira y comparte momentos de intimidad con la banda y con él mismo, hablando de sus influencias, su infancia, su vida, y también hay muy buenos momentos en vivo donde uno termina de entender por qué este tipo era tan particular, por un groove, por una cadencia, por unas texturas, por la mezcla de instrumentación muy orgánica, muy vintage, muy bluesera, muy country si se quiere, con algunas bases programadas de los 80, con sonido todavía medio crudo, ¿no? Pero era un experimentador, no era un purista del género, ni del blues, ni del rock and roll, ni del estilo tejano, ni mucho menos, pero a la vez había todo eso y por eso fue tan influyente. Además, un tipo muy, pero muy inteligente, una mente muy, pero muy sagaz. Hay un par de entrevistas donde se ve que el tipo no está para boludeces, es un tipo ahí como súper enfocado, muy simple, muy sencillo, realmente un personaje muy, pero muy querible. Era J.J. Cale, y que además tiene una banda de discos, no sé, creo que deben ser más de una quincena, muy, pero muy buenos, muy recomendables todos. Tiene algunas canciones conocidas también que le han grabado a otros artistas, y hasta el mismísimo Clapton y hasta Lynyrd Skynyrd. After Midnight, una canción que también es clásica del repertorio de Clapton, es de J.J. Cale. Call Me The Breath, que lo ha grabado, la grabó Lynyrd Skynyrd, recuerdo hasta acá, también es de J.J. Cale. Es un personaje, no sé si de culto, porque me da la impresión de que de culto es como demasiado chiquitito. ¿Viste lo que pasa con el artista de culto en general? Es un eufemismo para que se usa para describir a un artista que todo el mundo conoce pero que nadie va a ver. Sí, pero en Estados Unidos es muchísimo más conocido que acá, y ha hecho estadios a lo largo y a lo ancho de todo el país, sobre todo acompañando a Eric Clapton, así que para un par de generaciones también J.J. Cale es sinónimo de buena música, de calidad, de, insisto, de esta mezcla de estilos entre rock sureño, blues, country, folk, todo mezclado y procesado por una mente sin igual, la de J.J. Cale. Y el final es hermoso porque el tipo está tocando la guitarra en una plaza y se pone a zapar con un pajarito. Hermoso momento para finalizar y para despedirlo a J.J. Cale en uno de los últimos momentos que se lo puede ver en vida. Así que altamente recomendable, To Tulsa and Back, igual que uno de los discos de J.J. Cale, On Tour with JJ Cale, así es el nombre castellanizado. ¿Hay algún registro en vivo? ¿Se lo ve tocando en vivo? Sí, algo de eso? Sí, mucho. mucho y muy, muy gráfico, muy esclarecedor de esa paleta de estilos que te comentaba recién, claro. ¿No es cierto? Que un groove muy particular, siempre una cadencia muy tranquila, muy fumeta, si se quiere. O sea, hay una gran influencia canábica en la obra de J.J. Cale. De hecho, el disco que va, en el cual está el tema con el que vamos a cerrar, se llama Grasshopper, ni más ni menos, así como el aspirador de pasto o algo por el estilo. Y ya que estamos, nos vamos a despedir con esta hermosa canción llamada Devil in Disguise, el diablo disfrazado de amigo. J.J. Cale sonando en ODP. Es el noveno disco de estudio en la carrera de la banda, aparecido el 21 de abril de 1992. Se trata de The Cure, el disco en cuestión es Wish, del cual ayer se cumplieron 30 años. Es el de mayor éxito comercial en la carrera de la banda, con algunos clásicos inoxidables, tal como esta que suena. A 30 años de Wish, breve repaso en ODP. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. Wish es sin dudas un disco bisagra en la carrera de la banda, con su clásico sonido en cierto modo gótico, pero con esa conformación de estribillos imposibles de olvidar en sus canciones clásicas, que lo hace único. A poco de su edición alcanzó el número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido y el número 2 en la Billboard 200 de Estados Unidos, donde vendió más de 1.200.000 copias. Wish también fue nominado al Grammy como mejor álbum de música alternativa en 1993. Esta noche en ODP estamos repasando Wish, el noveno disco de estudio en la carrera de The Cure, que está cumpliendo 30 años. Robert Smith en voz, guitarras y teclados. Perry Beaumont en guitarras y teclados. Paul Thompson en guitarras. Simon Gallup en bajos y Boris Williams en batería. Es la formación que grabó el disco en The Manor Studios entre 1991 y 1992. When I see far from the edge of the deep green sea, when the time doing the arm stop. Friday, I'm in love, trust, a letter to Elise, could to wish impossible things, the end. Son las 12 canciones que integran Wish, el noveno disco de estudio de The Cure que estamos repasando hoy con la excusa de su cumpleaños número 30. Este disco encontraba a The Cure en el momento de mayor éxito y exposición de su carrera, algo con lo que la banda no se llevaba del todo bien. Alguien dijo una vez, la fama es un lugar incómodo, la gente corre hacia ella o huye de ella, pero no es un lugar donde cualquiera pueda vivir cómodamente por mucho tiempo. Nadie en su sano juicio realmente lo disfruta. Wish marcó la separación de este núcleo creativo que no volvería a repetirse tal cual pasó en el disco. Thompson y Williams se fueron y Robert Smith se encerró durante 4 años en los cuales poco se supo de él. Breve repaso sobre una obra maestra de la música de los 90s, tal el caso de Wish, el noveno disco de estudio de The Cure, que justo ayer cumplió 30 años. De la docena de canciones que lo integran, elegimos una y con ella nos quedamos. The Cure, sonando en ODP, A Letter to Elise. ¿Usted sabe lo que es un drogadicto? ¿Usted? ¿Usted es un drogadicto? ¿Drogadicto? ¡Asuma su drogadicción! ¡No se drogue más! ¡Sáquenos de acá! Pero esto es más sano que la leche. ¡Drogón! Otro día perfecto. Te voy a decir una cosa, Mateo. Decime lo que quieras, Rocardo. Recién son las 10:30 pasadas de la noche. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También salimos por FM Triac en 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba, que se va a explotar la botella de gaseosa, ¿no? Ah, ¿fue esto? Sí, fue. Ah, ¿fue real? Fue real. Fue gracias. Estamos haciendo radio, te decía, a través de FM en Tránsito 93.9 y también nos escuchan los amigos de FM Triac en Tras la Sierra, Córdoba. Un abrazo a todos ellos en la persona de Mario Ferrarese. Normalmente solemos una o dos veces por año charlar con Sebastián Basalo. Este va a ser el caso, vamos a charlar con él el miércoles pasado. La excusa es que el miércoles pasado se conmemoró, se celebró, no sé qué palabra usar, el Día Mundial de la Marihuana. Y por esa razón, y usándolo simplemente como disparador para charlar un poco y actualizarnos un poco de algunas cosas, es que saludamos una vez más a Sebastián Basalo, director de la revista THC. Sebastián, aquí Ricky Durán a través de FM en Tránsito. ¿Cómo estás? Hola Ricky, ¿cómo va? Mateo, Sergio, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Se va. Bien, todo bien, por suerte. ¿Sobrevivido de la pandemia? Sobrevivido de la pandemia, sí, por suerte viviendo esta nueva apertura. Tuvimos hace tiempo una apertura democrática, ahora tenemos una apertura post-pandémica. Así que aprovechando esta fiebre que hay de recitales, de shows, que tanto estábamos o que tanto esperamos después de estar encerrados tanto tiempo. Bueno, el disparador para hablar contigo es que el miércoles fue el Día Mundial de la Marihuana. Lo primero, para quienes no están empapados, ¿por qué se celebra ese día? Y si es algo más simbólico que otra cosa. Sí, yo te diría, Ricky, que, a ver, se celebra porque encontramos una excusa para celebrar. Vos viste que si hay algo que muy intrínseco al cannabis es la celebración, ¿no? De hecho, yo sostengo siempre que para mí el cannabis es, más allá de una gran herramienta terapéutica, sí, es un gran punto de encuentro, de unión, de comunión, de reunión. Por algo se usa en ronda, se fuma en ronda. Así que la excusa es celebrar. El porqué, creo que es lo de menos. En este caso, incluso la anécdota es una anécdota con muy poca significancia. En Estados Unidos, en el patio de atrás de una universidad, sí, de unos hace muchos años, unos que se juntaban a fumar, sí. Se juntaban a fumar, se ponían de acuerdo en juntarse en un recreo que había a las 4:20 de la tarde. Como en Estados Unidos el mes se pone al comienzo y después viene el número 4:20, 4 es abril, 20 es el día. A partir de ahí a alguien se le ocurrió poner 4:20 y listo, ya está, quedó. No había que hacer mucho esfuerzo para que quede como el Día Mundial de la Marihuana. Pero viste que ahora, con el correr del tiempo, también se transformó como en marca de algo. Por ejemplo, no es lo mismo la cumbia que la cumbia 420, o varios estilos que con el 420 identifican como una subrama canábica, ¿no, Seba? No, y no solo a nivel nacional, Mateo, a nivel mundial también. O sea, realmente se transformó en un código. Vos decís 420 en cualquier lugar del mundo. Y el que fuma churro se va a dar cuenta de qué estás hablando, va a sonreír y si tiene uno encima lo va a arrancar seguro. Seba, dentro de un par de semanas se está realizando la marcha también internacional de la marihuana. ¿Nos contás más o menos qué día es y de dónde a dónde va a ser? ¿Tenés la data? La marcha va a ser el primer, ¿cómo se llama? El primer fin de semana de mayo, acá en Argentina, y en el resto del mundo. Salvo en algún que otro país donde, ¿cómo se llama?, donde se celebra en Chile, y en otro país no sé por qué insistieron en tener su propia marcha otro día. En el resto del mundo, en más de 200 ciudades, se celebra el primer sábado de mayo, que este año cae sábado 7 de mayo, y como desde hace ya 15 años ininterrumpidamente en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, se va a marchar también alrededor de las 4:20 de la tarde desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso. La marcha acá en Buenos Aires, en Argentina y en otros países, en este caso sí ya tiene tal vez otra simbología y conlleva, digamos, otros reclamos, otros pedidos, ¿no? Sí, pedidos que se van adaptando, Ricky, a la época. Obviamente que nunca, o sea, siempre con el pedido de Máxima de regular el cannabis para todo fin. Pero bueno, en una época donde realmente había un escenario muy recrudecido de detenciones en la calle a personas por tener un paso, por a veces ni siquiera por estarlo fumando, a personas por tener un par de plantitas en la casa. En ese momento se pedía a los gritos el cese de la criminalización, aunque sea mientras tardamos en regular el cannabis, al menos dejar de mandar presa a la gente. La verdad es que si bien cesó un poco, la criminalización sigue, se fueron generando en los últimos años algunos mecanismos para poder ver, aunque sea, yo como digo yo siempre, un bote para no terminar ahogado, aunque sea un bote, digámoslo así, en muchos casos forzado, ¿no? Como es esta etiqueta del cannabis medicinal, que hoy por hoy es la que te salva registrándote en el Estado para poder tener plantas en tu casa, para poder transportar cannabis por todo el país. Si bien hubo y siguen habiendo, por suerte, en Argentina, y es un ejemplo mundial, en cuanto a los avances, veníamos muy atrasados nosotros, pero somos un ejemplo a nivel mundial hoy de cómo se pudieron ir generando distintas conquistas y ampliando el acceso a los derechos en lo que hace al cannabis. Si bien, como te digo, ese camino, la verdad que es muy bueno, todavía siguen un montón de deudas y de pendientes, para lo cual se sigue marchando. Ojalá que en no mucho tiempo, en vez de marchar, lo único que tengamos que hacer es juntarnos a celebrar, porque de una vez por todas se terminó con esta locura demencial de prohibir una planta y mandar presos a los que la cultivan. Seba, ¿qué noticias tenés del ReproCan? ¿Se agilizó? ¿Está funcionando? ¿Qué novedades hay? Sí, el ReproCan ya se agilizó. Había problemas de sistemas, es muy largo de contar, pero bueno, el ReproCan arrancó con presupuesto cero, tuvieron que usar unas computadoras viejas que había ahí en el Ministerio de Salud para arrancar a registrar a la gente, si no había que esperar a que se ejecute el presupuesto al año siguiente. Eso en un momento se generó un cuello de botella porque hubo una demanda muy grande que aunque les parezca una boludez, pues si che, es el Estado, le sobra guita. Bueno, el Estado es un elefante blanco donde moverlo a veces... No sería el caso, ¿no? Acá. Depende de la energía de persona y lamentablemente había muchas dificultades en lo que hace a sistemas, no en cuanto a voluntad humana, sino en cuanto a sistemas. Cuando se tomó la decisión de migrar de un sistema a uno más moderno, también en las semanas que demoró la instalación del nuevo sistema y el pasaje de los datos, también eso detuvo el proceso de registro, a pesar de que se seguían recibiendo solicitudes. Uh-huh. Pero por suerte hoy ya se pasó ese cuello de botella, y si bien se está tardando algunos días, una semana, 10 días en emitir los certificados, ya se están emitiendo con una relativa celeridad, y eso es buenísimo. Esta pregunta debiéramos habértela hecho antes, pero para aquellos y aquellas que no saben de qué se trata, ¿por qué no nos contás brevemente qué es el ReproCan? Dale, de una. El ReproCan es un programa del Estado que es radicado en el Ministerio de Salud para que todas aquellas personas que usen el cannabis con fines medicinales, bien, y cuenten con una receta, un aval de un médico, se registren en ese programa. Tanto la persona como el médico que va a recetar, ambos elaboran un documento, se entrecruzan esos datos, y una vez que se emite ese certificado, se autoriza a la persona que se anotó en ese programa a cultivar en su propia casa hasta 9 plantas de cannabis florecidas, 15 metros cuadrados de cultivo en exterior, 9 metros cuadrados de cultivo en indoor o bajo lámparas en interior, y se permite transportar encima por todo el territorio nacional hasta 40 gramos de flores secas de cannabis o hasta 40 mililitros de ¿cómo se llama? De aceite de cannabis. Básicamente lo que te hace este programa cuando vos te registras es protegerte de la embestida de una ley penal que sigue vigente. Bien, y aquel que no tiene, no está anotado en este programa, supongamos en la calle, separan a dos personas que ambas tienen encima un porro, el que tiene el carnet del Reprocan sigue de largo y se lleva su propio porro, no le pueden ni retener el cannabis, y a la otra persona no solo le retienen el cannabis, sino que se la pueden llevar detenida. Digo, este es el tipo de si sacás la fotografía hoy, de injusticia que existe a pesar de este avance del Reprocan. Seba, te hago la última y te despedimos, te agradecemos por tu tiempo. Contanos novedades de la revista, la THC, en qué anda, cuándo está en la calle, cuándo salió, qué etapa, contame un poquito de eso. La THC está por salir ahora en breve a la calle. Acaba de salir hace algunas semanas la última edición que trata sobre el sexo de las plantas, los sexos de las plantas de cannabis. Cada día que pasa descubrimos más en lo que hace el cannabis, es algo nuevo, vivo, en movimiento. Estamos descubriendo que no solo está la planta macho, la planta hembra, sino también hay varios tipos de hermafroditismo. Una nota más de tipo botánica es la tapa de la última edición de la revista que está en los quiosquos, pero que también venimos desarrollando mucho la faceta digital, tanto en redes sociales como en el portal revistathc.com, el principal portal hispanoamericano de noticias sobre cannabis que sigue firme y lo seguimos sosteniendo con muchísimo esfuerzo mes a mes. Seba, muchas gracias por atendernos, como siempre te mandamos un gran abrazo, seguramente cerquita de la marcha capaz que te molestamos un cachito. De una, hablamos cerca de la marcha, también tenemos la expo en noviembre, tenemos mucho para hablar, así que cuando quieran, acá estamos para conversar. Te mandamos un abrazo grande. Abrazote, nos vemos. Sebastián Basalo, director de la revista THC, charlando con nosotros en ODP. I think I'm paranoid, but it's Lo que suena es Garbage, desde versión 2.0, el segundo disco de estudio de 1998. La canción se llama I Think I'm Paranoid. Creo que estoy paranoica. Hace muy poquito también, comenzado el 2022, Eddie Vedder de Pearl Jam editó un nuevo disco solista que se llama Hurtling. Esta es de ese disco y se llama Power of Right. Sin duda, uno de los temas hoy centrales de la política es la eventual asunción del titular de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de la Magistratura, el doctor Rosati. Vuelve a tener el equilibrio necesario, el equilibrio que se pensó iba a tener en la Constitución con la reforma del 94 que introdujo el Consejo de la Magistratura. La vieja formación del Consejo de la Magistratura ya no rige. Y como no se sancionó una ley que determinara una formación nueva, entonces la Corte puso en vigencia una ley que había sido derogada hace 15 años. Esta es la frase del ministro Soria. Es un golpe institucional, refiriéndose a que el hombre de la Corte Suprema, Rosati, se haga cargo del Consejo de la Magistratura. En la puerta del Consejo de la Magistratura puede haber lío, ¿eh? Están anunciando los chicos grandes de la Cámpora movilizaciones. Todo el ala dura del gobierno en contra de esta nueva conformación del Consejo de la Magistratura, que incluyó también a este juez de primera instancia de Paraná, de Entre Ríos. Estamos viendo, entre otras cosas, por ejemplo, la sentencia, la condena o no, la libertad o no, en el futuro, de Cristina Kirchner. ¿Cómo que es ilegítimo el modo que la justicia, la corte, falle en una causa que le es propia por competencia? Es por eso que Rosati ya notificó a las cámaras del Senado y también de diputados para que envíen a sus representantes para ocupar las segundas minorías. Tiene que cumplir con el fallo y garantizar un consejo de la magistratura con equilibrio e independencia. Otro día perfecto. No cabe duda que, creo yo, que todas estas maniobras son para generarse de algún modo una especie de autoimpunidad. A mí lo que me quedó claro a lo largo de esta semana es que muchos operadores mediáticos y políticos malintencionados no tienen la más mínima idea de lo que efectivamente consiste el Consejo de la Magistratura o cuál es su rol, ¿no? Digamos, para qué fue creado. Porque recién escuchábamos a Débora Plager allí decir que, bueno, tiene que ser independiente. Falso. Porque el Consejo de la Magistratura está conformado por los tres poderes. Tiene representantes de los tres poderes. Porque tiene representantes del Poder Judicial, del Legislativo y también del Ejecutivo. Escuchábamos también en esto que nos daba pie para hablar de esto a Luis Majul recién, diciendo que a la larga el Consejo de la Magistratura va a terminar definiendo sobre las causas de corrupción del kirchnerismo. Falso. Igual quiero abrir y cerrar paréntesis. Las causas contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación se caen casi mensualmente, una tras otra. Ahora Centeno en España declaró que en realidad él no vio nada, que nunca vio nada, que los cuadernos se los escribieron. Es escandaloso. Y a Diego Cabot le dieron un premio por la investigación de los cuadernos. Digo, es escandaloso. Y lo peor de todo eso es que todo el enchastre que se hizo va a quedar allí, ¿no? No va a haber ninguna repercusión para la cantidad de personas, digamos, que armaron todo eso. Pero digo, retomando un poco lo anterior, el Consejo de la Magistratura no es un tribunal. No entiende en causas, no dicta fallos, porque eso lo hace el Poder Judicial, precisamente. Ahora, sí, claramente es un nexo entre los tres poderes para controlar al Poder Judicial, porque no es cierto que el Poder Judicial tiene que ser, entre comillas, independiente. Salud. Primero, salud. Porque no lo es, claro. Y segundo, porque también tiene controles de los distintos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para que de algún modo haya algún control sobre los magistrados. El viernes que viene voy a venir con una boina y quiero que me llamen Perkins. Te faltan un par de hectáreas de campo, me parece. Un par de millones en el banco. Sí. No te creas, ¿eh? Buena, Rocardo. Lo cierto es que después de toda una semana muy convulsionada, finalmente Horacio Rosati terminó asumiendo la titularidad del Consejo de la Magistratura cuando no estaba facultado para hacerlo. Según entiendo, lo propio que decía el fallo de la Suprema Corte era que los nuevos consejeros tenían que hacerlo de manera simultánea y eso no estaba, esas condiciones no estaban dadas para así hacerlo. Digo, ¿cuánto le costaba a la Corte Suprema de dejar pasar algunas semanas más y decir, bueno, ahora la verdad que el Congreso Nacional está debatiendo una nueva ley porque a eso instó el máximo tribunal del país a que el legislativo se dé una nueva normativa que regule el Consejo de la Magistratura antes de asumir nuevamente los cargos, empantanar un poco, digamos, todo el avispero? Me parece que en el fondo de la cuestión lo que se quería era esto, precisamente. Hay un papelonero consuetudinario en Twitter. Vos no tenés Twitter, ¿verdad? No. ¿Instagram? Sí. Instagram sí, Twitter no. Que se llama Alejandro Fargosi. Que es un tipo que los papelones que hace, las boludeces que escribe, dan miedo, ¿eh? Un tipo que es abogado y que supuestamente es culto, ¿no? Fue a la facultad y estudió y todo eso, ¿no? Los papelones que hace. Bueno, lo que pasa es que estudiar y tener título no te hace inteligente de por sí. No, ni siquiera estudiar te hace inteligente por sí. Pero bueno, dicho esto, damas, caballeros, niños, niñas que deberían estar durmiendo hasta ahora, las pelotas. Las alas que me hacían volar. No me transportan más de aquí. Este silencio es tan voraz. En los hundidos soy feliz. Gusta oírme hablar despacio y verme hacer todo con una quietud sideral. Si ahora todo está peor, ¿por qué es tan bueno para mí? No sé si el tiempo se apuró, porque mi cielo es tan gris. Buscar más luces en lo alto y no ver nada más que asfalto alrededor. Comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. Qué enormes pelotas, de verdad. Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? Exacto. Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Damas, caballeros, niños, han pasado apenas 6 minutos de las 11 de la noche. Estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo por FM en Tránsito 93.9. Nos escuchan en Córdoba en el 106.9. En Tras la Sierra, además, a través de fmtriac.com.ar. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! 1, 2, 3. Hoy marihuana y a trabajaré mañana. Hoy marihuana y a trabajaré mañana.

La sangre derramada nunca se seca. Otro día perfecto. ¿La conoces? I never liked my grandmother. ¿No? She was pretty mean. She was actually a very mean person. ¿La querés conocer? Not all grandmothers are nice, you know. Breve y al hueso, en ODP. So, the town where she comes from, it's really... Tori Amos. Makes kind of sense that she wouldn't play... Canta, compone y toca varios instrumentos, aunque el piano es el principal. Luego de transitar por un grupo de synth pop de manera intrascendente, arrancó su carrera solista en 1990. El primer disco se llamó Little Earthquakes y apareció en 1992, llamando la atención por el tono introspectivo y muy personal de sus letras. Tanto es así que el primer single se llamó Me and the Gun, una canción a capela donde Tori cuenta el abuso del que fue objeto a sus 21 años. Llega hasta nuestros días con 16 discos de estudio, desde el mencionado Little Earthquakes de 1992 hasta Ocean to Ocean de 2021. Esta que suena es del primero y se llama Crucify. En ODP, hoy le metemos oídos a Tori Amos. Esta es de un disco del medio, American Doll Pose, de 2007. La canción se llama You Can Bring Your Dog. You can bring your dog. I got three. He can play the wolf for the evening. If you were to get lost behind these lights, ain't got a good thing. Quedamos con esta desde Ocean to Ocean de 2021. Se llama Speaking with Trees. Speaking with trees, speaking of my grief, speaking. presidente de la Corte, Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Bueno, es una jugada de Cristina Kirchner para hacer oficialismo y para hacer oposición. Pero como Cristina no es la vicepresidenta, no está en el gobierno, está aprendiendo, está mostrando cómo juega las dos puntas. Una jugarreta en el Senado, en diputado y demás, y se solucionó todo. Ya no hay más golpe institucional porque la vicepresidenta logró nombrar un consejero más que de la Cámpora y lo metió ahí, entonces ya no hay golpe institucional, se olvidó del golpe institucional. Todos los pronunciamientos de Cristina son justamente sobre temas judiciales. El senador Luis Juez se presentó ante el fiscal Marijuán, que es uno de los fiscales que están de turno hoy. Y compareció ante el fiscal, y como bien decís vos, es uno de los 6 fiscales que está de turno, es uno de los fiscales que tiene cámara. Ahí hice la presentación. Bien. Denuncia a la vicepresidenta. Denuncio puntualmente la inconducta de la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que alteró dolosamente mayoría y minoría para robar a la oposición un lugar en el Consejo de la Magistratura. Juez. A mí lo que me parece un papelón es que la vicepresidenta primero denuncie un golpe institucional contra la Corte Suprema de Justicia, que es algo gravísimo, diciendo que la Corte Suprema estaba perpetrando al declarar la inconstitucionalidad de una ley y reconfigurando el Consejo de la Magistratura, estaba perpetrando un golpe institucional en la Argentina. Dividir a su propio bloque, el Frente de Todos, como bloque en el Senado que maneja Cristina, no existe más. Cristina lo dividió a propósito, una jugada donde todos le responden. Uno se llama Frente Nacional y Popular, Frente Nacampop, senadores, los preside Mayans. El otro bloque de Cristina se llama Unidad Ciudadana. Otro día perfecto. Están un poquito molestos, ¿no? Los muchachos Argentina, y muchachas de la derequia. Argentina debe ser el único lugar en el mundo que la oposición se queja cuando el oficialismo se divide. Ahora se viene una marcha para que se une el Frente de Todos de nuevo. Digo, insistió tanto la oposición que se quiebra el Frente, se quiebra. Cuando efectivamente sucede, te molesta. Bueno, obviamente, más allá de la humorada, la ironía, la jugada política, que así como mencionábamos y hace un rato subrayábamos la cuestión del autovoto de Rosati. Déjame y decíamos que no había nada ilegal en eso, en esta cuestión tampoco. Porque precisamente, si hacemos un poco de memoria, en diciembre de 2015 la Alianza Cambiemos había hecho algo parecido a la inversa, precisamente también para quedarse con una banca en el Consejo de la Magistratura, que terminó asumiendo Pablo Torello. Con lo cual, me parece que quejarse 4 años después, cuando las cosas se han dado vuelta, bueno, me parece que forma parte un poco del circo, pero que está dentro de lo que se llama el juego de la política. A ver, como para repasar y que queden limpio. De acuerdo a los bloques que había en el Senado, le correspondían 2 asientos al Frente de Todos y 1 a la Unión Cívica Radical. Bueno, porque era la primera minoría, precisamente. A partir de lo que fue esta división del bloque, finalmente los lugares quedan para estos 2 espacios del peronismo, ¿no? Que de algún modo, más allá de la división de los bloques, forman parte del oficialismo de algún modo. Pero puede haber un juez que falle en contra de que un partido, un bloque en el Senado se divide en 2. Digo, hubo un juez durante tanto tiempo que se negó a hacer las pruebas de los cuadernos, como mencionábamos hace un rato. ¿Vos tenés alguna duda de que pueda haberlo? Va a aparecer algunos. No, bueno, por eso. Precisamente esto forma parte de, según a mi entender, digamos, una discusión mucho más grande, mucho más profunda, que tiene que ver con cómo está construido el andamiaje institucional de la Argentina. Porque si vos ves, decís, ¿te gusta este presidente? Sí, no. Y la verdad es que dentro de 4 años tendrás la posibilidad de votar sobre si tal presidente te gusta o no. Para nosotros será el año que viene. ¿Te gusta tal o cual legislador? Bueno, dentro del periodo en el cual cumpla su tiempo en la banca, podrás votar a otro color político para que ocupe esas bancas. Ahora, los magistrados de todos los tribunales del país. Bien, gracias. Son cargos prácticamente que tienen a lo largo de toda su vida, que se jubilan muchas veces cuando quieren, como mencionábamos también hace un rato, no pagan impuestos. Entonces, me parece que todas estas cuestiones deberían ser parte de una discusión más profunda de cómo se puede democratizar la elección de los magistrados y tratar de correr el velo de quiénes son los que están atrás de todos esos magistrados, ¿no? Porque no hay que perder de vista que el poder judicial es un poder político que muchas veces se maneja en los sótanos de la democracia, como mencionó el presidente en algún discurso en la apertura de sesiones. Ahora, ¿qué estamos haciendo efectivamente para correr el velo de eso? Para que eso no suceda más. La verdad es que el presidente, cuando había asumido, ustedes recordarán, convocó a un consejo de notables para que durante un tiempo X le hagan una serie de propuestas para ver cuáles deberían ser las reformas del Poder Judicial. Lo hicieron, las presentaron y ahí quedaron. El mundo está lleno de canciones divinas. Esta es una de ellas. Nos vamos a 1993, el disco es Amor Amarillo. El debut como solista de Gustavo Cerati. Casi las 11:30 de la noche. Gustavo Cerati. Esta se llama Lisa. Lisa tiene un amor de ultramar. Brisa en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Don, don, don, don, don, don, a respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Don, don, don, don. Enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender.

Mataste a un hombre dentro del hotel. No me dejaste otra elección más que declararte excomunicado. Las puertas de todo servicio o proveedor conectado con el Continental ahora para ti se han cerrado. Cuánto lo siento. Tu vida no vale nada. ¿Y por qué no estoy muerto aún? Porque yo así lo he determinado. Otro día perfecto. Ahora viene lo mejor. Toda mi adolescencia nunca le pude hablar ni a una sola chica. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Por qué me guiñas un ojo? No, yo soy Ramón. Cecilia. En el colegio todos nos reíamos de Nacho. Y ahora que es músico, de repente es canchero. Es de otro planeta este pibe. Traje esto. ¿Tú sos músico ahora? No, voy a decir que soy músico. Está vacío. ¿Qué música tocan? No sé qué decir. Sí, total, me pasa lo mismo. Yo soy la manager de ellos. Sí, sí. Es la manager. Les conseguí su primera fecha. ¿Cómo? Bienvenidos al mundo de la música. Nosotros no somos músicos, o sea. Bueno, ¿quién es músico hoy en día? Ojo, no está mal lo que dice. Vamos a tener una banda y vamos a ser famosos. Yo no quiero ser famoso. Sí que querés. Vamos a buscar tutoriales y vamos a aprender a tocar. ¿Cómo hacían los músicos para componer? Yo no estoy teniendo alucinaciones. Yo tampoco. Se llaman Los Débiles Mentales. Los Débiles Mentales le pusieron la banda. Estamos hablando, por si no quedó claro, de la serie disponible en Prime Video llamada Porno y Helado. Todo producto de la mente de Martín Piroshansky, que es el protagonista, es el guionista y no sé si también el director. De esta serie que, como recién escuchábamos en el tráiler, plantea la situación de dos amigos que se juntan los viernes a ver porno y a comer helado. Y que por las vicisitudes de la vida misma deciden formar una banda solamente para poder socializar y ver si logran levantarse alguna chica o no tan chica. En el caso de uno de los componentes del dúo, un personaje hermoso llamado Ramón, interpretado por un actor que es un descubrimiento increíble, que ya te voy a decir cómo se llama Ignacio Saralegui. Tremendo descubrimiento ese pibe actuando y encantador el papel de Ramón. Que no le gustan las señoras, no le gustan las chicas jóvenes, sino que más bien le gustan las señoras. Ahí va. De hecho, esta producción, que tiene una pata en lo muy independiente, porque por momentos se la nota una producción muy independiente, también tiene la participación de personajes altamente mainstream como Susana Jiménez, que también es parte de una de las enamoradas de Ramón, no quiero spoilear más. En el medio de todo eso se tratan temas universales, la miseria humana, la amistad, el sexo, la envidia, los celos y demás, con una serie que tiene algunos hallazgos, algunos puntos en la columna del debe, pero está bien, es recomendable para ver en un sábado o domingo de lluvia practicando el alpedismo en estado alfa en el sillón. ¿No dice si se Bataglia se va o se queda? No dice, pero lo que sí, advertencia, porque no es una serie naif, no es apta a todo público. De hecho, en las advertencias, viste, en las leyendas que te ponen arriba a la izquierda en la pantalla, prácticamente están todas. Le tachamos la doble: consumo de droga, consumo de alcohol, consumo de tabaco, lenguaje malsonante, escenas de sexo, absolutamente todo lo que a nosotros nos gusta. Así que a tener en cuenta todo esto ahí en Porno y Helado. No con niños y niñas. No con niños y niñas. Sí, tratar de evitar porque por momentos se pone explícito y nada, está bien. No trata ningún tema trascendentemente universal, no se propone luchar contra ninguna de las injusticias que azotan al mundo. Ni falta que hace. Es para pasar el rato, para divertirse, para quedarse de risa un rato. Muy porteña, tal vez. O sea, también todos los personajes, toda la problemática, muy de porteño. Pero está bien. Este pibe Martín Piroshansky es un talento, es un tipo muy, pero muy creativo. Y se carga al hombro la producción con un papel protagónico difícil, donde el tipo, nada, en todos los capítulos le dicen: che, pero qué cara de boludo que tenés, increíble. Pero bueno, la lleva muy bien, pero muy bien la caripela. Así que Porno y Helado, vamos a poner el tema que justamente da nombre al disco, da nombre a la serie. Y quiero que canten todos a coro este estribillo, señores. ¿Te diste cuenta?

introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. A 10 minutos para medianoche. Fantastic Negrito sonando en ODP. Esta se llama Plastic Hamburger. ¿Crees que eres diferente, Charlie? ¿Crees que eres mejor? Pero somos lo mismo. No eres mejor que yo. Para llegar aquí luchamos duro. Nos deshicimos de gente. Pero luego te hiciste bueno, gran cosa. Tienes sangre en las manos que nunca se quitará. Serás lo que siempre fuiste. Un chico malo. Un gángster que rompió las reglas. No me sermonees. Mátame porque perdí. No en nombre de la moral. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, nos empezamos a ir. Sí. Hay un problema de comunicación. Pero bueno, estamos conociendo a la Trialcom nueva. Cuando digo estamos, es literal, ¿eh? Hablo en plural. Gracias a todos, gracias a todas por estar ahí, por escucharnos a través de FM en Tránsito 93.9, a través de comunicacionsocial.org.ar. También nos escuchan en Tras la Sierra, Córdoba y Zona de Influencia, a través del 106.9 en FM Triac y por fmtriac.com.ar. Gracias a toda la gente en Córdoba y especialmente a Mario Ferrarese, que está firme al pie del cañón. Gracias Sergio Freites, gracias Facu Acuña, gracias Mateo Crespo. Nosotros nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche, si no pasa nada extraño. Nada. Como siempre, nos despedimos con un reggae que elige Sergio Freites. Churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro, charuto, churro, y yo estoy del culo, culo, culo. estornudando.